Improbables oyentes, bienvenidos al Este de Lodón. El programa que semanalmente realizan los estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea. En esta semana, 30 de abril, lunes, vamos a hablar largo y tendido del último premio Princesa de Asturias de las Artes, de Martin Scorsese. Víctor, ¿quién es Martin Scorsese? Hola, pues muy buenos días a nuestros oyentes. Así, para comenzar, Martin Scorsese pues nació en Queens, en Nueva York, en el año 72, y como todos sabemos, es uno de los directores, guionistas, actor y productor. 42, vale, se me ha ido. Sí, vale. Empezamos. Pregunto yo. Ya te vale, tío, estás leyendo el ejemplo. No, tenía la foto, pues sí, no la tenía puesta. Pues buenos días a nuestros oyentes. Bien, para comenzar, como sabéis, Martin Scorsese nació en Queens en el año 42 y es uno de los directores, guionistas, actor y productor estadounidense más importante. Cursó estudios en la Little Italy de Nueva York y posteriormente ingresó en el seminario, ya que le interesaba mucho ese ámbito, pero pronto se dio cuenta de que quería cambiar la iglesia por un set de rodaje. Ha ganado numerosos premios. El Oscar por la película Infiltrados en el año 2006. Uh-huh. Y también cuenta con Globos de Oro por películas como Hugo en el año 2011. Por Infiltrados también, por Gangs of New York. Cuenta con premios BAFTA, Emmys, La Palma de Oro y numerosos más. Y también cuenta con numerosas distinciones, la última de ellas, como bien acabas de mencionar tú, este mismo año, con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Martin Scorsese también ha destacado en el ámbito de los documentales, de la televisión, que luego Niveiro nos comentará un poco sobre ese tema. También ha hecho cortometrajes así, y ha sido productor. Y en su infancia, Martin Scorsese tuvo numerosos problemas, ya que era un niño asmático y eso no le permitió ser, por decirlo de alguna forma, un niño normal, ya que se quedaba en casa pues viendo películas, cosa que luego ha sido muy beneficiosa para todos nosotros, y ha tenido numerosos problemas con las drogas y con el alcohol. Y para finalizar, algunos datos de interés es que cuando graba con Robert De Niro, no deja que nadie entre al set de rodaje. Dirigió también el videoclip de Bad de Michael Jackson. Martin Scorsese es el que hace sus propios storyboards, no le gusta que nadie más los haga. Y tiene dos pesares. No haber leído más cuando era joven y no aprender nunca a cocinar, lo dijo en numerosas entrevistas. Y también decir que rechazó la oferta de Steven Spielberg para dirigir La Lista de Schindler, ya que creía que un cineasta judío sería mucho mejor, una elección más adecuada. Y ahora, si no me equivoco, mi compañero Nacho. Hola, buenos días. Nacho, ¿de qué aspecto destacas tú o de qué nos quieres hablar? Bueno, pues yo vengo a hablar de la relación y del fetiche que tiene Robert De Niro con dos actores muy importantes de Hollywood, como son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Y vengo a hablar de ello porque me llama la atención de que estos dos actores, Robert De Niro ha trabajado desde el 73, si no me equivoco, con Scorsese, desde Malas Calles, pasando también por Taxi Driver y acabando en Casino en el 95. Han hecho 8 películas juntos en total. Y después leí en una entrevista que Martin Scorsese conocía a DiCaprio gracias a De Niro, porque De Niro le dijo que tenía que trabajar con este chico, que era muy bueno, y los años le han dado la razón y han trabajado en 7 películas. Se convirtió en su nuevo actor favorito después de Robert De Niro. Han trabajado en 7 películas, un corto y también en un documental. Han trabajado juntos y me llama mucho la atención. Además, Como apunte, decir que Leonardo DiCaprio, cuando ganó el Oscar por The Revenant, El Renacido, se lo dedicó a Martin Scorsese, porque dice que ha aprendido mucho de él, de las indicaciones que da en las películas, y tienen una devoción mutua entre Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. ¿En alguna peli de Scorsese han coincidido De Niro y DiCaprio? Yo creo que no. En la próxima, ¿no? En el proyecto este próximo. Yo creo que sí. No. O sea, en el próximo no lo sé, pero hasta ahora no. Y como decía Víctor antes, con Leonardo, con la única vez que han estado juntos y ha ganado un Oscar fue con Infiltrados, en la que también estaba Leonardo DiCaprio. Y sin embargo, algo curioso es que en Toro Salvaje, creo que es, Robert De Niro gana el Oscar con Martin Scorsese, pero Leonardo DiCaprio nunca ha ganado el Oscar con Martin Scorsese. Permíteme, Luis, si puedo decir que creo que es en Infiltrados donde ese crossover se iba a tener el acontecimiento, pero creo que fue el propio Robert De Niro quien no pudo y por eso lo hizo Jack Nicholson. Pero uh-huh. Sí que estaba pensado para que coincidieran en algún momento. Gracias, Niveiro. Y lo que tú decías, si a lo mejor en un futuro iban a estar juntos, pero de momento las anteriores películas, ¿no? Y eso. Tenemos que estar pendientes en octubre, cuando se entreguen los premios, pues a lo mejor tenemos por aquí a más de uno. Bueno, a Martin Scorsese seguro, y a lo mejor alguno de ellos también, aquí en el Principado de Asturias. Pero eso es una fecha siempre así al arranque del curso, que hay muy gente curioso, muy interesante. Eso estaría estupendo, traerlos al este de Lodón, pero... O movernos nosotros. Les llamaremos. O eso, o desplazarnos nosotros. Un pequeño viajecito. Hasta el Principado, ¿no? Y bueno, pues esa es la curiosidad que he traído uh-huh. sobre Martin Scorsese. Fran, a ti te interesa la estética y la ética de Martin Scorsese, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poco. Lo curioso es que, hablando de director de cine, en este caso hablaríamos más de ética que de estética, por lo menos en el interés de Martin Scorsese. Ya que, como bien ha comentado Víctor, Scorsese nació en el seno de una familia católica y, de hecho, estuvo muy cerca de entrar al sacerdocio. Sin embargo, según entró a la Universidad de Nueva York, Hyde Mulligan, que fue quien financió y coprodujo su primer film, Quien llama a mi puerta, en español, fue quien despertó su interés por estudiar dirección de cine, y Scorsese se lo planteó como una filosofía donde mostrar todo el bien que él tenía y plasmarlo dentro de sus películas. O sea, básicamente como si dijéramos una... predicar al prójimo, pero a través del cine. Era la mentalidad que él tenía. Por eso para él el cine siempre ha sido algo muy, muy serio, le da mucho respeto y como una especie de púlpito desde el cual predicar al mundo un nuevo evangelio con el que el hombre de hoy día se puede identificar. Y es muy curioso que los elementos recurrentes que él utiliza dentro de sus películas son plasmar la realidad de una manera, un cinema verité, digamos, una especie de cinema verité, que no haya distanciamiento del espectador hacia la pantalla, y por otro lado, la violencia repentina, que curiosamente Scorsese siempre la gente le conoce por hacer películas con una violencia muy... cargadas de gran violencia, y sin embargo la gente que le rodea fuera de escena dice que él destaca por ser una persona muy amable, muy gentil, muy, muy educada. Y es precisamente por esto, porque para Scorsese el cine es algo muy personal y auténtico, y es de tipo ético y no estético. La idea que tiene es siempre tener un estilo fluido y una narrativa de documental, como podemos ver en muchas de sus películas, que hay siempre una voz en off, y esto curiosamente lo que hace es dar más valor de realidad a lo que estamos viendo en pantalla, porque de alguna manera es como si el personaje que está dentro de la pantalla le diéramos la oportunidad de contarnos su historia desde fuera de la historia, haciéndonos creer que es más objetividad, ¿no? Claro, un narrador objetivo, ¿no? Efectivamente. Y la violencia repentina de Scorsese es un recurso que definió muy bien Hitchcock en Hitchcock on Hitchcock, en un documental que protagonizó, hablando de el disfrute del miedo. Y es la diferencia entre terror y suspense. Para Hitchcock el terror es un elemento de sorpresa dentro de la pantalla, que no esperas, sin embargo el suspense es algo que es previo, te prepara hacia ese momento de sorpresa, digamos, de violencia repentina. Entonces, Scorsese se siente muy identificado con esto, porque él siempre lo que trata es de prepararte para prevenirte para esa violencia, y sin embargo repentinamente ha pegado un giro hacia otra cosa que no esperamos. El ejemplo se ve muy claro en Casino. No sé si recordáis la escena cuando le llevan al cuarto de atrás a uno de los que está apostando, y se ve como le están maniatando y sacan una sierra eléctrica, y sin embargo el siguiente plano que vemos es como le rompen los dedos con un martillo, que no te esperarías que fuese en ese momento. Sin embargo, sí que te está preparando para esa violencia, sabes que algo va a pasar. Y bueno, aparte ya de la estética, es muy importante, yo creo, destacar como elementos suyos a la hora de dirigir, es que es un amante de los planos secuencias dentro de la pantalla. De hecho, lo que le ha valido el título como casi como el rey del plano secuencia fue la película de Goodfellas, de uno de los nuestros, el plano que tiene con Ray Liotta y no me acuerdo el nombre de la actriz ahora que hace de Helen, su mujer, cuando están entrando al pub, al local, que es un plano secuencia donde se ve cómo entran por toda la cocina, por todo, recorren toda la sala y llegan hasta que les ponen una mesa, y es uno de los planos que, vamos, es increíble grabar eso en un solo plano. Y también que le encanta muchísimo usar el freeze frame, o sea, congelar algún frame de la pantalla. En el logo de Wall Street se ve muy, muy claro, y también en el slow motion, igual, en el logo, en Infiltrados también hace uso, en Guns of New York tenemos también en escenas de batalla planos en slow motion. Y poco más, se me ha parecido muy interesante, esto no lo he encontrado, pero me he dado cuenta, en uno de los nuestros, el último plano de la película es Joe Pesci disparando al espectador, que es justo como termina Asalto y robo de un tren, de The Great Train Robbery, de Porter del año 1905. O sea, que me ha parecido muy curioso que un director como Scorsese, tan moderno, que representa la modernidad del cine de hoy en día, utilizase un recurso digamos el segundo director de cine que conocemos. Pero es un guiño, o sea, tú crees sí. que esa prueba... Yo creo que tiene que ser igual, porque es que el plano es muy parecido, es un plano natural frontal donde se ve perfectamente cómo dispara Joe Pesci a la pantalla y eso, vamos, es que es igual. Otra cosa que ha destacado mucho, ¿no?, de Scorsese es su preocupación por recuperar el cine antiguo, porque no se pierda, ¿no? Tiene una fundación o una empresa, ¿no?, este World Cinema Foundation, que se ocupa de restaurar, por ejemplo, todo el cine italiano, ¿no?, el cine histórico, eso, que se mantengan los celuloides, que, ¿no?, como recuperar todo ese patrimonio para que no se pierda. Sí, es como un gran conocedor, ¿no? De hecho ahora dicen que se está volviendo a grabar con celuloide todos los directores, que se está volviendo al antiguo, así que a lo mejor tendrá algo que ver recuperar ese estilo clásico. Niveiro, que sabemos que te gusta mucho Tarantino, seguro que parte de la culpa, ¿no?, de que te guste mucho, tiene que ver con que te guste mucho Scorsese también. Sí, de hecho yo creo que en uno de los nuestros, por ejemplo, que el plano de maletero, desde que lo vio Tarantino, lo ha copiado y casi que se lo ha hecho suyo. Así que sí que es verdad que si te gusta Tarantino te tienen que gustar por consiguiente Martin Scorsese. Y yo vengo a hablar de futuros proyectos que tienen pensados. Y antes hemos hablado de DiCaprio y de Jack Nicholson, o sea, de Robert De Niro. No van a trabajar juntos, pero sí que dos de sus próximos proyectos tienen que ver con la vuelta al ruedo de De Niro. Y se llama Irishman. Por una curiosidad, es que la va a producir Netflix, la iba a producir otra productora, pero al final se salió del proyecto y Netflix dijo yo quiero, y le dio un presupuesto a Martin. Y creo que tiene previsto el estreno para octubre de 2018, por allí. Y es también la vuelta de Scorsese al mundo de la mafia. Y va a reunir a un elenco que, lo voy a decir porque la verdad es que no me acuerdo. Pero es que, bueno, mira. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby... Bueno, todo un elenco de todas sus películas anteriores de la mafia. Y luego cabe destacar también el proyecto que he dicho con DiCaprio, The Devil in White. Es un, a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque es sobre un arquitecto que diseñó un hotel única y exclusivamente para matar a sus víctimas, y está como que tiene unas habitaciones secretas, unos pasadizos, y es un psicópata, lógicamente. Y a mí el mundo de psicópata ya me cautivó Scorsese con El Cabo del Miedo, y me parece que lo puede hacer bastante bien. Y luego también decir de Scorsese, que hemos mencionado anteriormente, que tiene algún Emmy, y es porque precisamente ha hecho televisión, y es una apuesta asegurada mandarle un piloto. Y quiero destacar Brooklyn Empire como piloto suyo, una tremenda serie protagonizada por Steve Buscemi, y que trata sobre la ley seca, pero también sobre mafia, y lo hace muy bien. El piloto es una maravilla, y invito desde aquí que lo vean y que continúen viéndola. Son 5 temporadas, si mal no recuerdo, pero es bastante buena. Y luego una que ha hecho Vinil, que yo la verdad es que no la he visto, pero sobre música, que es otra de sus pasiones, y porque también ha hecho documentales sobre músicos famosos, Bob Dylan, por ejemplo. De hecho, perdona que te interrumpa, tiene un Grammy también en el año 2005. Pues eso. Y eso, que es un artista cinematográficamente hablando muy polifacético, y ha tocado todas las ramas audiovisuales que se puedan. Pues no sé, ¿queréis añadir algo más en esta conversación relajada? Y pues que la gente vea a Martin Scorsese, que le recomendamos mucho sus películas. Guns of New York, por ejemplo, también va de mafia y gusta muchísimo. Taxi Driver, como ya hemos estado diciendo, es muy buena también. Y como ya he dicho antes, ¿no?, con Leonardo DiCaprio, es que ha hecho también El Aviador, que es una película muy muy buena, y El Lobo de Wall Street, que quien no la haya visto, yo pues, recomendar una que ya tiene deberes. No haya visto mucha gente, y es La Invención de Hugo, que creo que, si mal no recuerdo, es la primera película y la única que ha hecho hasta el momento que mezcla animación con acción real, ¿no? Y es una película que mucha gente ha pasado desapercibida, pero la temática es un homenaje al cine, porque va de George Méliès, y la verdad es que es un homenaje al cine, y se le nota mucho que ama esta profesión. Y bueno, ya que recomendamos ver a Martin Scorsese, también hay que dar un pequeño aviso para toda la audiencia, y es que estén prevenidos respecto al lenguaje con el que esperan encontrarse dentro de la película, que es importante también remarcarlo, ya que, si no me equivoco, El Lobo de Wall Street es la película que está rankeada como la número uno en decir más veces la palabra fuck. Antes tenía el récord Scarface y le superó. Y le superó con su propio récord. Y bueno, me gustaría añadir algo interesante, y es que Scorsese siempre ha estado muy interesado sobre la interpretación de los actores, aunque él mismo reconoce que no le gusta verse delante de la cámara, solo se ha visto un par de veces delante de ella, y fue precisamente porque los actores convocados para los papeles estaban enfermos y dice que se pone muy nervioso. Pero sin embargo le gusta mucho asistir, por ejemplo, al Actors Studio allí en Nueva York, donde tiene su residencia y su oficina de producción, y le ha gustado mucho siempre estar inspirado por directores como Orson Welles o John Ford o Fellini. De hecho, dice que su película favorita es Ciudadano Kane, de Welles, o sea que, bueno, pues remarcarlo, porque también de alguna manera es el tipo de cine que él siempre ha querido traer de vuelta. Pues hasta aquí, nos vamos con los Rolling, Miguel Ángel.